7 pesos con 50 centavos, que se descontarán de la nueva recarga. Los docentes porteños paran y se movilizan a la jefatura de gobierno. El gremio UTCTERA fue a la justicia para pedir que se anulen las sanciones a los maestros que parodiaron la gestión macrista. Los trabajadores del ferrocarril Sarmiento levantaron el cese de tareas anunciado para este mediodía. Unión Ferroviaria firmó un acuerdo para que los boleteros cobren un adicional por recargar la tarjeta SUBE. Quino, el autor de Mafalda, cumplió 80 años y recibió un homenaje en el Congreso de la Nación. En la ceremonia estuvieron presentes otros dibujantes y el coro del Banco Nación le cantó el feliz cumpleaños. Tigre goleó 4-1 a Argentinos y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. A su vez, Colón eliminó a Racing al derrotarlo por 2-1 en Avellaneda. Hoy arranca la quinta fecha del torneo inicial con All Boys Unión. Mitt Romney aceptó la investidura presidencial republicana y prometió crear millones de empleos. También se comprometió a derogar la reforma de salud de Barack Obama, que asegura cobertura médica a la mayoría de los estadounidenses. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Juan Carlos Díaz, en el control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Silvia Mila y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote y muestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto hacia el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces los otros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que cantamos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, canta, no. La radio pública. Un minuto, ciencia al día. La actividad física es la manera más efectiva de combatir la epidemia de obesidad. Hacer ejercicio reduce 50% el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer. Y puede incrementar hasta 10 años la expectativa de vida. El peso es el resultado de lo que se come y lo que se gasta en movimiento. Se trata del balance energético. El control inadecuado de este factor es la principal causa de obesidad en América Latina. Por eso, expertos en nutrición y salud pública insisten en la promoción del ejercicio físico y en la necesidad de afrontar el desafío de incorporar las nuevas tecnologías y estilo de vida sin costos para la salud. La doctora Mónica Katz es directora de la carrera de médico nutricionista de la Universidad Favaloro. La gente parece que come lo mismo, se mueva, o se mueve lo mismo, coma menos o coma más. Y lo que nosotros creemos como especialistas es que hay que empezar a pensar la comida y el ejercicio como dos primos hermanos inseparables que no se pueden disociar. No puedo ser activo y no comer saludablemente, tampoco puedo comer saludablemente y pensar que puedo obviar el ejercicio. Incorporar movimientos mientras se realizan las actividades cotidianas también tiene un efecto positivo en el balance energético. Investigación y progreso. Ciencia al día. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Bueno, esto es involuntario, por supuesto, Mariana. Pasaron 3 minutos de las 7 de la mañana más de un oyente estaba tomando examen, contando 1, 2, bueno, no, pero, cada tanto. Cada pero tanto. Puntuales acá adentro, estábamos acá desde, sí, hoy. Desde hoy más que nunca. 7. Sentaditos, listos y prontos. En una mañana donde Adrián Corol despedía al taxista que habitualmente lo trae, decía, hasta el mes que viene, el taxista lo mira. ¿Qué quieres decir? El lunes, el lunes tipo, es el mes que viene. Sí, sí. Es el mes de la primavera y ya hay mucha gente que está... A ella no le gusta. Para mí la primavera y el mes de septiembre está sobrevaluado. ¿Tiene alergia? Sí. Ella es de otoño y tiene un fundamento, ¿eh? Ah, bueno, pero no me... Bueno, ¿vos querés que lo diga? Sí. Porque para mí otoño es el mes de la cucharita. Estación. La estación, sí. Mejor dicho, de la inauguración del estado de cucharita. Está muy bien. El estado de cucharita. Sí. No le voy a explicar más. ¿Usted pensaba en las hojas ocres cayendo? No. Bueno. La primavera es el... Y la primavera para mí está sobrevaluada en el hecho de lo que tiene que ver con las alergias, explotan los plátanos y la pelucita. Y las cucharadas. ¿Pero qué sería de la cucharita sin los plátanos? Pero es antes. Ah, ¿a usted le gusta banana con dulce de leche? Sí, pero yo estoy a favor de septiembre, digo. Yo también. Con la P, ¿no, Adri? Paso. Con la P, ¿no? Sí, con la P y de octubre ni hablar. Muy bien, la vi pasar a Juliana, pero no está acá. No, está no, Rodolfo todo. Flores, que dice, estos se equivocaron de... De todo. El programa, arrancamos. Bueno, no sé, Paredero me confundió. La primavera, por suerte le hicieron un homenaje a Quino ayer. Que pone la estatura de la metáfora, del humor, de las viñetas, de los textos. Cumplió años Joaquín Lavado. Cumplió el 17 de julio 80 años, cosa sí. Que no es fácil, según dijo él ayer. Pero bueno, se lleva. Y ayer le hicieron un homenaje, y yo digo, no había una silla, así como tienen esas sillas de Olmedo y Porcel en la calle Corrientes, ¿cómo sí. No hay una de Mafalda en el Congreso? Para que los legisladores cada tanto digan, me da un poquito de vergüenza decir la cosa que digo, si me viera Mafalda. O sea, para que la toquen, inspirame, Mafalda, inspirame. No es mala que en el despacho de más de un funcionario haya un retrato de Mafalda. Pero tendrían que haber llevado un artista plástico, o decir la rep que deje la Bienal de Venecia por un par de días y dibuje una gran Mafalda en el Congreso. Pero bueno, vamos a escuchar a Quino, que seguramente fue mucho más medido, porque sabe de esto y no es como uno. Así que escuchamos a Joaquín Lavado. Particular para mí, para el mundo veo que sigue cometiendo los mismos errores de siempre. Lamentablemente, pero bueno. ¿Te sigue trabajando en este momento? Sí, trato, sí. ¿Y qué cosas me inspiran, por ejemplo? Bueno, lo que sucede en el mundo, que en este momento está muy complicado, como siempre, por otra parte, pero muy interesante. Ahí está Joaquín Salvador Lavado, el segundo nombre del querido mendocino. Y el segundo apellido, Quino. Tejón. Tejón. Sí, sí. Oh, si vamos al caso, el tipo no se hace entera. Impresionante. Impresionante. Pero vale la pena recordar que hay mucho más Quino, más allá de Mafalda, que es una heroína que merecería estar y ser eterna para todos nosotros, ser eternauta Mafalda. Pero quiero decir, más allá de ello, Quino ha hecho piezas deslumbrantes, de humor, de inteligencia, de interpretación social. Los que no quedaron deslumbrados fueron los primeros en recibir la propuesta de Mafalda. Esto no sé si es verdad, esto sí. Esto es impresionante, porque aquellos que confían mucho en el marketing, en la publicidad y demás, tienen que decir, bueno, siempre en las agencias de publicidad los directores creativos, los presidentes de las agencias se consideran grandes genios de la comunicación. Y le encargaron a Joaquín Lavado que hiciera algún personaje para vender electrodomésticos, línea blanca. Y el tipo se rompió la cabeza, se iba a ganar unos buenos mangos, un hombre, viste, muy remero, se mata. Y fue con la idea de una chica que interpelara a los eventuales compradores sobre los beneficios de cierta línea blanca, con este discurso que irrumpía un poco con la modernidad. Y se ve que se dormían los de la agencia de publicidad mientras Quino les explicaba las bondades de Mafalda para vender cocinas, heladeras, calefones. Le dije, no, con la música a otra parte. Y efectivamente, Quino agarró su carpetita y se fue a otra parte. Y el periodismo le dijo, caramba, bienvenido, Quino. Usted tiene algo para hacer. Y después lo agarró un señor que se llama Dimitsky, Daniel Dimitsky, de Ediciones de la Flor. Y dijo, vení para acá, Quino, vení para acá que vamos a publicar libros de esto. Y después, bueno, se traduce a cuantos idiomas se le ocurra. Sí. Es más, yo le digo, usted en Italia o en España, hasta hace unos años, por supuesto decir Gardel, Maradona, pero usted decía Quino, Mafalda... Y más de uno decía, foto con un argentino. Sí, era un pasaporte. Suerte que tiene Quino al lado a una mujer que le cuida mucho sus intereses, porque él es un artista y está por encima de todos, hasta de su propio bolsillo. Pero aún así me contaba una vez, si yo me recibiera la 1/100 parte de lo que me correspondería por el desparramo de insignias, de bisutería y de Mafalda por el mundo, Dios mío, ¿no? Desde China hasta la Quiaca, de donde quieras, es tremendo. Pero bueno, el hombre sigue escribiendo, él agarra su papel, su plumín, y escribe, imagina y no piensa en el dinero. Bueno, vamos a ser, Adrián Coronel, vamos a ser generosos con el jefe de gobierno de la ciudad. Advirtámosle que Mafalda no es mala, no es peligrosa, porque por ahí escucha estas cosas, se asusta y dice, no, vamos a prohibir Mafalda. Claro. No es Cris Falda, no es Cris Mafalda, porque él le pone loco. Es morocha. Por eso digo, tío, Néstor Rauta no puede entrar. No. No puede entrar. Ahora, ¿usted sabe lo que hizo ayer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Sabe lo que? Porque yo se lo voy a leer porque van a creer que jodan. La plaza, de verdad, la plaza República de Vietnam. Dio Santilli. Descubrió. No. Sí. Descubrió la bandera roja. No, eso no, peor. O más o menos, una estatua a Ho Chi Minh, un tributo a Ho Chi Minh. ¿Santilli? ¿Me pongo de pie? Perdón, digo para ustedes, que para que vean cómo cambia. Por algo le decían el Colorado Santilli. El Colorado Santilli, de ahí venía. En esa vidra, en la plaza que está Congreso, Holmer, Donado, Quesada. Sí. Ahí está, Ho Chi Minh. ¿Quién fue? Uno dice, ¿quién fue por Ho Chi Minh? ¿Quién fue? ¿Altamira? ¿Quién fue por Ho Chi Minh? ¿Era del PRO? ¿Zamora? ¿Quién fue? ¿Patricio Echegaray? No, Diego Santilli. Para que no sean prejuiciosos, no puede entrar el Eternauta, pero sí el libro de Ho Chi Minh. Bueno, en un ratito vamos a hablar de Vietnam, porque el 2 de septiembre es el día, así como nosotros tenemos el 25 de mayo, los vietnamitas tienen el 2 de septiembre como Día Nacional, después se lo cuento. Pero a cuento de Mafalda, para Mauricio Macri, que hoy no puede mandar los chicos a la escuela, porque hay paro, paro por parodia, y esto también va para usted, que si está por llevar a los chicos, no los lleve a la escuela, hoy hay paro de los docentes, vamos a hablar dentro de un ratito de eso. Un fallo muy interesante de la jueza Elena Liberatori, que dijo, vamos a reglamentar lo del 0800 buchón. ¿Por qué? Porque si alguien llama al 0800 y quiere denunciar que vio un pibe de la Cámpora o lo vio Santilli inaugurando una estatua de Ho Chi Minh, no lo denuncia a Santilli ni a los pibes de la Cámpora, porque eso no es un delito penal. Ahora, si usted quiere denunciar algo que configure un delito penal, por supuesto, llame al 0800. Es decir, le dio vuelta, le hizo una Verónica a no son queso, no, hizo una Verónica, ole, le dijo a Mauricio, lo del 0800 muy bien para delitos. Y ahora Mauricio dijo, caramba, estoy en problemas. Miren, si llaman y descubren las cosas. ¿Eh? Es que para él es un delito. Sobre todo el tema de los 0800, las escuchas telefónicas, el call center de Durán Barba y ahora este 0800. Parece realmente, ponen un 0800 para denunciar actividades ajenas al ámbito estudiantil, como por ejemplo ese 0800. Tenemos dos minutitos, Hugo Paredero, porque decíamos, claro, hablamos de Mafalda y le dábamos consejos al jefe de la Ciudad de Buenos Aires. ¿De quién se ocupó el otro día el jefe de la ciudad que dijo, no, eso no va a entrar en las escuelas? ¿De quién se puede haber ocupado Mauricio? Del Eternauta. Claro, el señor Juan Salvo. ¿Dónde está? Pero él se ocupó de Néstor Nauta. No, usted se perdió la película. Después, ¿sí? Después lo corrigieron. Le acercaron un papelito como es eso que me ¿Pero tiene consciente él? Vio esos que le acercan a Mirta Legrand, que le son papelitos. Por ahí. Y Jorge Bocanera, gran poeta, gran periodista, militante, escribió un artículo en Miradas al Sur que a mi juicio no tiene desperdicio. unos parrafitos de ese artículo que salió publicado el domingo en Miradas Azul, que usted puede consultar cliqueando www.miradasazul.com. Y vamos a ver si lo podemos también pegar en nuestro muro en Facebook para que todos puedan acceder a través del link de Miradas al Sur. El niño adoctrinado, de Jorge Bocanera. Leemos un fragmentito del comienzo y del final. Dice, he sido a pesar mío un niño adoctrinado. Y lo peor de todo, dicho ultraje, no provino de un único sujeto, sino que fueron varios los que contrabandearon ideas hacia mi pensamiento cuando éste estaba aún en estado maleable. Vale decir que mi discernimiento era pobretón y no contaba yo con las fuerzas para resistirme. Admito que oculté el hecho por temor y vergüenza, por distracción o bobería. No me percaté del trasiego de ideas que desembarcaban en mi mente tras el barniz de una ingenua historieta. Porque empecé leyendo tiras de un tal Osterheld, que presentaba personajes de dudosa prosapia, un sargento del séptimo de caballería que desertaba, y se unía a los aborígenes y un corresponsal mediocre que martillaba sobre el sinsentido de la guerra. Y en el fragmento final dice, el enemigo está ahí, astuto, vivo, solapado. Por suerte, varios comunicadores esclarecidos han tomado cartas en el asunto. No es un tema menor. Viene de lejos. Traspasa territorios, credos, épocas. Para certificarlo, está la anécdota de una mujer prisionera en la ESMA en 1978 y el joven oficial que, con deseos vanos de recuperarla, le alcanzaba libros de contrainsurgencia que explicaban los métodos de tormento aplicados por uniformados franceses en Argelia. Un día, ese oficial, tras la frase de «Este te va a gustar», le alcanzó a la prisionera un ejemplar con temática diferente que lo sorprendió. Era sobreviviente, se llamaba Adriana Marcus. El ex marino se llama Alfredo Astiz. El libro en cuestión era «El Eternauta». La historia es muy impresionante porque es absolutamente verídica, ¿no? El nivel de perversión que puede lograr la condición humana tiene esas facetas. La impunidad hace que en determinados momentos alguien que puede ser mi enemigo, por mi impunidad, se convierta simplemente en un objeto de placer, ¿eh? En un objeto de esclavización de una persona cuyo destino yo sé que va a ser la muerte. Entonces, cuanto más la estigmatice, cuanto más la maltrate, en definitiva, menos culpa voy a sentir. Y por eso cuando uno dice la sociedad de los derechos, la sociedad de establecer qué es lo que me toca a mí y qué le toca al de al lado, que es igual que yo. El concepto de igualdad es ese. Y claro, uno dice, la historia de Oesterheld, yo no sé si Astiz sabía en ese momento que Oesterheld ya estaba secuestrado o iba a estar secuestrado, yo no sé exactamente, pero... hay que recordar que las cuatro hijas de Oesterheld, uno de sus nietos y dos de los compañeros de sus hijas, todos estaban desaparecidos. Posiblemente Alfredo Astiz sabía la secuencia de todo esto, posiblemente entre ellos la idea de destruir cualquier ladrillo de cultura argentina tenía que ir hasta las raíces, tenían que hacer desaparecer a toda la descendencia de este gran talentoso. Cuando él hablaba del sargento este, es el sargento Kirk, que claro, era un tipo del ejército yanqui, pero que le gustaban los indios, ¿eh? Cuando uno piensa en la historia oficial argentina, cuando uno piensa en la historia oficial de la mayoría de los países latinoamericanos y la de Estados Unidos, Oesterheld estaba sembrando una piedra de la discordia muchísimos años antes de los acontecimientos que después llevaron a una lucha tan frontal en la Argentina y a la crueldad de esta gente. Yo les quisiera aportar un dato para los biógrafos de Oesterheld, que muchas veces los soslayan, nunca lo he leído, que es que en mi época de preescolar, década del 50, la revista que yo leía era Gatito, era una revista de la editorial Abril, y siempre decía en la tapa, ilustración sex, C-S-S-S, guión Oesterheld. Y era extraordinario. Por ejemplo, el malvado era un ogro que se llamaba Rompococo. Fíjate qué síntesis. La gata se llamaba Perlina, la novia de Gatito. Era extraordinario. Era una especie de analogía con el gato con botas hecho a la Argentina, ¿no? Un pequeño detalle para ver lo que era Héctor Germán Oesterheld. Lo dice su viuda, una queridísima mujer con quien yo tuve el gusto de hablar hace poco sobre Oesterheld. Era un hombre que hablaba varios idiomas, 5 o 6 idiomas con toda naturalidad. Era geólogo. Era un tipo hiperleído, hiperculto, que escribía estos textos para un género literario que en ese momento era importantísimo. Escribir textos muy concisos que pudieran referenciarse en un dibujo era un arte importantísimo en esos años. Y era geólogo. Yo digo, YPF, que ayer dio cátedra, tuvo a Miguel Galucho contando el plan quinquenal. YPF, así como en el Congreso podríamos tener una Mafalda sentadita ahí para que todos se persignen, los que tengan religión, los que no tengan, se persignen frente a Mafalda en el Congreso. Me parecería extraordinario que algún día en ese edificio que hicieron los españoles, que es un edificio que, bueno, ya ahora con la captura por parte del Estado no lo podés tirar abajo ese edificio, porque además cuesta una fortuna. Costó 2 millones de euros subir un árbol al piso 20. Ahí, en ese edificio hay un árbol arriba. Facturaron 2 millones de euros por subir un árbol al piso 20. Fíjense en la estupidez, en la nube de pedos que andaban estos tipos que vinieron a quedarse con nuestro petróleo, y además querían burlarse de toda la sociedad argentina. Llevar un árbol a 20 metros de altura. Bueno, en algún momento va a haber que dar cuenta de que ese árbol tiene que volver a la tierra, que es su lugar. Y ahí, no sé, entre otra galería de próceres, se podría llevar la de este geólogo. 7:20 de la mañana, un buen momento para darle los muy buenos días a Walter Gubar. Buenos días, Eduardo, ¿cómo va? Julian Assange, el titular de Wikileaks, que está detenido o al menos asilado en la Embajada de Ecuador y Gran Bretaña no lo deja salir, acaba de conceder una imperdible entrevista a la cadena Telesur. Además, esa entrevista fue conducida por Jorge Gestoso, una cara conocida hace muchos años, porque era el presentador de CNN, ahora está colaborando o trabajando para Telesur, y la verdad es que la entrevista con Assange no tiene desperdicios. En esta parte de la entrevista habla sobre el temor que representa Wikileaks para los Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han estado derramando sangre por todo Afganistán. La sangre de niños, la sangre de hombres y la sangre de sus propios soldados. Esta ha sido nuestra acusación. Entonces, si esta es la acusación de tu oponente, ¿cómo intentas reversarlo? Tienes que decir la misma cosa en respuesta. Es lo mismo que los niños de la primaria. Ellos dicen que Wikileaks ha dicho que el Pentágono puede haber asesinado a miles de personas. Entonces, como respuesta, ellos dicen que Wikileaks puede tener sangre en sus manos. Lo que se ha dicho sobre los últimos 2 años y medio, no ha habido un reclamo del gobierno de los Estados Unidos o cualquier otro gobierno que nosotros hemos asesinado o que somos responsables por la muerte de una sola persona. Ni una sola persona. Que ninguna persona, no hay ni una alegación que una persona haya sido lastimada físicamente por nuestra publicación. Al igual que tampoco han podido encontrar armas de destrucción masiva en Irak. Nos quedamos unos segundos más en Londres y quisiera preguntarle, me imagino que todos ustedes conocen lo que es un tetrabric. A nadie hay que explicar lo que es un tetrabric. Pues bien, Tetrabric, el envase de cartón fabricado por la empresa Tetra Pak, es parte hoy de un misterio que parece tomado de la película Millennium o de la trilogía Millennium del sueco Stieg Larsson. ¿Por qué? Porque los herederos de este consorcio, que es de origen sueco, Tetra Pak y Tetrabric, la mujer, Eva Rausing, apareció muerta en Londres después y había estado muerta 56 días. Su marido admitió que la dejó muerta con una sobredosis de cocaína en su casa durante 56 días. Pero esto no es la parte curiosa de la historia. La parte curiosa de la historia es que Eva Rausing, en la computadora de Eva Rausing se encontró correspondencia donde ella dice saber quién fue el asesino del ex primer ministro sueco Olof Palme, asesinado en febrero del 86 en Estocolmo cuando salía de un cine. Esto parece realmente sacado de una novela de Stieg Larsson, de esta famosa Millennium, y creo que es un tema que de acá a los próximos días vamos a seguir escuchando. Además, nadie puede hacer algún tipo, digamos, de elucubración o especulación sobre esta relación de que justo en un momento en que Suecia está pidiendo a Londres la extradición de Julian Assange, aparece una asesinada que ya había tenido correspondencia con un autor que tiene escritos dos libros sobre el asesinato de Palme, diciendo que ella conocía la identidad del asesino del primer ministro Olof Palme. Muy bien, le decíamos, son las 7:23, que si estaba por llevar a los chicos a la escuela, se prive de ello. Hoy hay paro de los docentes, convocado por UTE CETERA. Y también les decimos a Adrián Corol que si tiene que subirse al Sarmiento, se arme de paciencia. Mucha paciencia. De paciencia, no se arme de otra cosa que de paciencia. Sobre todo ahí hay un conflicto también con el personal de limpieza del ramal de la ex Sarmiento, lo cual ocasiona que las formaciones estén funcionando con demoras de más de 40 minutos y al mediodía, hay que recordar, va a haber una medida de fuerza que abarca también otros ramales. En realidad, ayer salió el ministro Florencio, ministro de Transporte, Florencio Randazzo, desestimando la convocatoria que hizo Rubén el Pollo Sobrero por diferentes motivos, que decía, vamos a hacer una asamblea y seguramente a partir del mediodía va a cortarse el servicio del Sarmiento. Esto no está confirmado, la asamblea está llamada, se ve que hay diálogos, los motivos son aumento de salarios y también la operación del SUBE. Ellos piden, para no perder puestos de trabajo, que la operación del SUBE corra por cuenta de los boleteros. Dicho sea de paso, el SUBE ahora tiene una novedad. Sí, es verdad. Que cuando a usted se le acaba el crédito, tiene un crédito más. Es verdad. ¿Eh? Es buena, ¿eh? Sí. Es buena. Ah, no sabía. Pesos. 7,50. Ah, está bueno. Después, sí. Por supuesto, cuando vaya a recargarse, los descuentan. Es un crédito. No es la... A cuenta de. No a la cuenta de. Visa, y después le voy a contar a cuenta de, si viaja al exterior, cómo le va a llegar la facturación. Pero sí. No lo quiero intoxicar tempranito. No me atosiguéis. No me atosiguéis. ¿No podemos ir con la SUBE al exterior? Y lo resolvemos todo ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿La SUBE internacional? Sí, vos, dale. Hay que hacer la SUBE internacional. Muy bien, tenemos novedades en el mundo deportivo, Horacio del Prado. Sí, de lo que pasó, el nombre del deporte hoy es Colón de Santa Fe. Ese es el nombre sobresaliente porque está jugando muy bien, gana. Anoche doblegó, pero con gran contundencia, a Racing, después de un primer tiempo en que Racing había jugado mejor, hizo un golazo vía este chico Centurión. Es una jugada bárbara, de tipo Sibori, Centurión, remate, arquero, y el rebote lo mandó adentro Cámpora, 1-0. En el segundo tiempo, Colón lo pasó por arriba, le hizo dos goles, ya le había hecho tres en el primer partido, o sea que en dos partidos le metió 5 goles a Racing Club, lo deja con dudas y averías, y además, Colón de Santa Fe es el rival de River Plate el domingo. Ah, y a la cancha de Colón, históricamente se la llamó el cementerio de los elefantes, desde la vez que cayó nada menos que el Santo de Pelé, fue allá, y los muchachos del barrio Santa Rosa de Lima, ayer me los recordabas vos, recordando a Rosita, a Rosita, se la dieron al Santos de Pelé, después ahí perdían todo, Boca, River, el que vos quisieras. El domingo va River con su bagaje de dudas y con lo que tiene que demostrar River. Es un partido casi que va a definir candidaturas, porque si River pasa esa prueba, te diría más, si River empata en Santa Fe, ya es para mirarlo con seriedad. Yo no lo miro con seriedad a River, me parece un desastre River Plate. Pero los números lo van acompañando, y si pasa esa prueba, digo, bueno, ojo con el equipito de Almeida, que Ortega, el famoso burrito Ortega, acaba de decir, River necesita un técnico que vaya al frente. Porque el mejor jugador, por ejemplo, es Villalba, y no lo ponen. Entonces, además se tiró Ortega contra Pasarela. Pero el nombre sobresaliente es Colón de Santa Fe. Y para la actividad de hoy hay Paralímpicos en Londres. Los sobresalientes que a las 9:30 juegan los Murciélagos, que es el equipo de ciegos que juegan al fútbol. Es extraordinario lo que se está haciendo, esta información dedicada al profesor Luis Erdosiaín. 20:30 al Boys Unión, y al mediodía, en el abierto de tenis de los Estados Unidos, Del Potro ante el juvenil estadounidense Ryan Harrison, y hacia la misma hora, Leonardo Mayer ante Tommy Robredo, el español. 7:27 de la mañana. ¿Cómo está la mañana, Eduardo? 10 grados 7 décimos, la temperatura, humedad elevada, 98%. No está lloviendo, pero notaron que la calle estaba toda húmeda, sí. Todo mojado. La humedad, cierto, sí se nota, cielo despejado. Hoy vamos a tener un día con cielo parcialmente nublado y una máxima que alcanzaría los 21 grados. Un par de minutitos para darle los muy buenos días a Mónica Schlotauer, delegada del Cuerpo de Delegados del Ferrocarril Sarmiento de la línea Bordeaux. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo está? Buenos días, señor. Bueno, ayer yo lo escuchaba a Rubén El Pollo Sobrero diciendo que hoy hay una asamblea de trabajadores del Sarmiento, seguramente usted estará presente, y ahí se decidirá si hay o no paro de actividades a partir del mediodía. Me llamó la atención escucharlo al ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmando que ese paro no se va a producir. La quiero escuchar, Mónica. Mire, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando con el, cómo soluciona el COVID, digamos, qué respuesta tenemos al tema de los boleteros. En principio sé que había, parece un principio de solución, pero queremos saber cuál es la propuesta en concreto, porque ellos están negociando con la, no con los representantes de los boleteros, sino con la gente de la Unión Ferroviaria, que es la gente de Pedraza. Eso, ahora, ese tema usted le tiene que sumar otras situaciones más graves. Mire, anoche no teníamos agua en el taller de Castelar. En el taller de Castelar no había agua. Agua, hace 3 días. El taller de Castelar es el taller en el que se alistan todos los trenes. Venimos sin herramientas como lampas, los mecánicos no tienen parte de seguridad para trabajar sobre las vías electrificadas, pero esa situación se viene soportando mientras venimos reclamando. Pero usted, hace 3 días que no tenemos agua. Está, entonces hoy se atrasaron todos los trenes porque no había agua para trabajar, para los trabajadores. Esa es la situación en la que estamos. A ver, ¿no había agua para tomar o no había agua en las canillas? No había agua para bañarse, para limpiarse, para retorcer el material con el que usted tiene que trabajar. Sí, no había agua porque las calderas no estaban. Entonces, es decir, es lo elemental. Si usted va a trabajar, está transpirando, está en la grasa y demás, se tiene que bañar. Hace 3 días que no tenemos agua. Entonces, para el señor Randazzo, es decir, esto está todo solucionado, como hace el gobierno. Acá no hay inflación, acá está todo solucionado, acá nosotros nos hacemos cargo y tenemos un plan de obras. Hace 1 mes y pico, hace 6 meses que se hicieron cargo del ferrocarril, esto está peor. Tenemos menos servicio, nos dicen que van a cerrar el ramal. Mónica, dos preguntas muy breves. Por un lado, me quedo impresionado. Que no haya agua y que esté después de la tragedia de 11, que no haya agua en un taller, me parece insólito. Y por lo menos insólito, pero le quiero preguntar, ¿ha cambiado algo, ha mejorado algo con los nuevos operadores de la concesión? Estamos peor. Hola, miércoles. Los operadores de seguir con el mismo modelo. Acá trajeron 2 empresas que no van a poner un peso, que solo se van a dedicar al gerenciamiento, ya lo dijeron. Es decir, pero tampoco lo pone el gobierno, la plata. Entonces hace 6 meses que no se invierte, todo el material que usted ya tenía vetusto o agotado lo tiene peor. ¿Está? Acá la poca inversión que se hizo fue alrededor de negociados. Mire, entre ellos, acá se alquilaron 5 camionetas Amarok, que si la pronuncio bien, 250 mil pesos por mes de alquiler. Son muy lindas, ¿eh? Pero no sirven para llevar una escalera. Ah. A nosotros trae un Fiorino, que pongamos las herramientas, le pongamos la escalera y salimos, y se puede salir a hacer todo. Usted con la Amarok no hace nada. O sea que usted dice que por ahí les convenía por algún negocio con el que vende las Amarok. Sí, con Guido Guini. Ah. Con Guido Guini, que todo el mundo sabe que es un empresario súper ligado al kirchnerismo, ¿no? Bueno, así todo. A usted le cerraron el servicio de nocturno, afectando a un montón de personas, que para ellos son una estadística, ¿no? Porque nos dijeron 10.000, pero 10.000 es un montón de trabajadores que tienen que viajar. Todas las noches salen a las 10 de la capital para volver a Moreno y a todo el... A ellos le cerraron los servicios. Se lo cerraron los domingos. Ahora lo amenazan con cerrar el... Pidieron cerrar el ramal. Mientras tanto no pusieron un peso para comprar una válvula. Usted tuvo 50 muertos porque no había frenos en la formación y no compraron una válvula para empezar a arreglar. Hace 6 meses desde que el gobierno se hizo cargo de esto, llevaron 8 formaciones. No trajeron un coche ni pintado ni maquillado acá. Tenemos menos unidades, tenemos todo más gastado. Lo que era Sirigliano se llevó todas las camionetas, se llevó, es decir, y nosotros, los pasajeros están peor, Mónica, nosotros nos acusan de saboteadores. Tenemos que pasar a las noticias, lo estoy viendo a Rubén Sobrero en los títulos de C5N, y la pregunta es, ¿va a haber asamblea dentro de un rato? ¿Cuándo se va a conocer lo que decida la asamblea? Cuando se termine la asamblea, a la 1:30, 2 de la tarde. Bueno, perfecto. Ok, muy bien. Gracias, Mónica, hasta luego. Hasta luego. Mónica Schlotauer, delegada del Cuerpo de Delegados del Ferrocarril Sarmiento. Me parece que no hay que subrayar nada, ¿no? No, quedó. Lo dicho está. 7:32, vamos al servicio informativo. Allí está Juan Carlos de Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 6 décimos, humedad 95%. Los docentes porteños iniciaron un paro por 24 horas. Al mediodía marcharán a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para repudiar la sanción que recibieron 6 maestros por la parodia que realizaron en una escuela. Los dirigentes gremiales denunciaron que la administración de Mauricio Macri lleva a cabo una tarea de persecución en las aulas. Agustín Rossi se mostró de acuerdo con el proyecto para ampliar los derechos políticos de los jóvenes de 16 años. El diputado del Frente para la Victoria aseguró que siempre es muy relevante debatir la profundización de los derechos y obligaciones de los ciudadanos. La iniciativa establece la posibilidad de votar de los adolescentes y determina que la emisión del sufragio sea optativa. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 6 décimos, humedad 95%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional. Vía Libro. Sábados, 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Una voz autorizada, una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Hoy más que nunca, la noticia al minuto. 7:35, nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento deben circular con máxima precaución los conductores, sobre todo en la autopista 6 a Cañuelas. Allí que en Almería Nacional realiza un operativo de asistencia al tránsito debido a la escasa visibilidad entre los kilómetros 45.500 al 63. También la situación se reitera en los ramales Pilar y Campana de Panamericana sobre autopista La Plata. También hay presencia de niebla desde Villa Elisa hacia la zona de Quilmes. En los puentes por Rodonia Avellaneda la circulación es permanente y ya hay una importante demora desde la triple conexión sentido al centro sobre las autopistas urbanas. En cuanto a marchas y protestas, recuerden que a partir de las 11:30, diferentes gremios docentes van a realizar una movilización a la Jefatura de Gobierno porteño en Avenida de Mayo y Chacabuco, para luego a las 12:15 aproximadamente, efectuar un abrazo simbólico a la escuela primaria ubicada en Álvarez Jonte al 4600, Mariana. Gracias, como siempre, con toda la información actualizada del tránsito. Era Luis Constantini desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca, información en tiempo real. Soy Gustavo. Soy Cecilia. Soy Jorge. Soy Marcelo. Soy Diego. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7:00 a.m. 36 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Un auditorio que vibra. Ciclo de conciertos de la 96.7. Viernes 31 de agosto, 19 horas. Se presentarán la gran guitarrista argentina María Isabel Sivers y el cuarteto de cuerdas integrado por Laura Oliva, Valeria Calgián, Nicolás Pasur y Gustavo Diderle. Interpretarán obras de Fernando Sor, Luigi Boccherini y Carlos Guastavino, entre otros. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. La Radio Pública Argentina. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. de todas. Habla Marisa de Mendoza. Y todos. Habla Héctor de Mazo. Soy Marta de Bahía Blanca. Alma de Cafayate, Salta. A todo el país. Habla Francisco Pérez de Lavallón. Mita de Merlo. Eduardo de Santiago del Estero. Rebel desde el Bolsón de Negro. Radio Nacional. La radio pública tiene... Argentino. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. Nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El sol del amanecer. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Así, sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. De 7 a 9. Hoy más que nunca. ¿Cómo estamos hoy, no? 7:40 de la mañana. Horacio del Prado. Señor. Siempre, la verdad que esto de elegir el mejor jugador es una engaña pichanga, es una trampa, es parte del show, pero sí, tiene su encanto. Bueno, son los premios, ¿no? Siempre que hay un premio, hay un montón que no son premiados y hay bronca con eso. Pero Andrés Iniesta, supongo que tirás el centro, sí, claro, para el, obviamente. Claro. Andrés Iniesta fue votado el mejor jugador de Europa, es decir, lo vota la UEFA, no es el premio de la FIFA, que es otra cosa. Este lo vota, mirá cómo se hace, son las 73 federaciones europeas, la de España, ¿verdad? Votan, eligen un periodista, y un periodista en nombre de cada federación, 73 tipos, votan el mejor jugador del año en Europa. Y en este caso han votado a Andrés Iniesta, por sobre Messi, que empató con Cristiano Ronaldo. Entonces, por supuesto, todos los boletos eran para Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque era el eterno que está esperando que una vez se manque Messi para aparecer él. Y en esta ocasión se ha decidido votar a Iniesta, lo cual es extraordinario, porque quiere decir que en general la crítica, los paraderos del fútbol de Europa, están mirando de premiar a un tipo mucho más artista en el juego, mucho más cerebral, que mediático, claro, porque si bien Messi, ya sabemos lo que es, Messi es extraterrestre, es otra cosa, está fuera de discusión, pero el componente mediático es muy fuerte, tanto en Messi, que es el mejor de todo, como en Cristiano Ronaldo. Yo escuchaba las declaraciones de Iniesta y me gustaba mucho eso de yo fui elegido gracias al equipo, y se refería al Barça, y gracias a la selección. Y en realidad Xavi y Iniesta son esos típicos jugadores brillantes, pero que hacen funcionar al equipo, y que Messi siempre lo dice, sin ellos yo no haría las cosas que hago. Es cierto, fue determinante la actuación en la Eurocopa que ganó España este año. Eso fue un lugar, con Vicente del Bosque, nuestro amigo de sí, Hoy Más Que Nunca. Sí, sí. Tertuliante habitual. Así que es para celebrar, ¿eh? Es realmente para celebrar. Es el nombre del día en el fútbol del mundo. Y hay dos chistes. ¿Eh? Los chistes que eso es prioritario en la radio. Uno es de Walter Gubar. Hijo, decilo vos, Walter. Si el gol lo hizo Cámpora. Yo creo que si un Cámpora hizo un gol, inmediatamente hay que llamar al 0800 de Macri y denunciarlo. No me diga que no es bueno. No lo había pensado. ¿Serio? Yo pensé que si un Cámpora hace un gol, otro va a decir no, fue gol de Perón. No, es un gol sospechoso al menos. Hizo lo que usted diga. El que usted diga. Hay un chiste mejor. Escúchalo. A Boca le dicen mozo borracho, ¿sabías? ¿Perdón? Porque se le vienen cayendo las copas. Ay, qué momento. No voy a decir cómo le dicen arriba. No, pero hay una cosa que a mí me... No, me enojé para nada. No, pero hay una cosa que me parece que se está... perdiendo progresivamente en el fútbol en cuanto a lo que es el comentario periodístico y esta exacerbación de los individuos en el fútbol, que es que los grandes técnicos son los que hacen funcionar equipos, y no solamente funcionar equipos con el material de buenos médicos, buenos preparadores físicos, sino con el material emocional, con el material psicológico, con el material ambiental, con la integración, con la negociación política, con un montón de factores que hace que un equipo es una sumatoria de diferencias, no de igualdades, ¿no? Sí, y uno que va a coincidir con vos, agregando el factor tiempo que llevas a armar un vínculo, es Roberto Perfumo. Pues dice que lo que se está viendo en el fútbol argentino bastante bueno es para esta condición efímera de lo que duran los jugadores. El chico, aparece un jugador bárbaro en Racing, Viola, ya lo vendieron, se fue. Aparece un pibe centurión, dice, bueno, pacto de caballeros, dice el representante, hasta junio del año que viene lo tenemos acá. Se van demasiado pronto. Banfield vendió jugadores por todo. Se van dos chicos bárbaros, Tagliafico y Jonathan Gómez, son juveniles. Ya se van al Murcia de España, que según es la primera B de España. Es espantoso. Entonces, decir, yo celebré cuando se fue Portel porque me parecía espantosa su gestión en Banfield. Celebré cuando vino Eduardo Espinosa, pero si va a ser lo mismo que vender los jugadores, para eso dirige a mi mamá. Le paso dos avisos. Primero, los monstruos del básquet, ¿no? Que uno dice, bueno, han llegado a una edad donde teóricamente no tendrían que rendir y rinden. Sí. Y esto tiene que ver con la integración humana de un equipo, más allá de los millones que ganen. Y el segundo ejemplo que le doy es del rugby. El rugby siempre es un deporte de equipo. Y le cuento una, más allá de que los Pumas están haciendo ahora, digamos, un papel mejor de lo que se esperaba, por lo menos en los dos partidos con Sudáfrica, uno empatado y el otro perdido, jugando con mucha dignidad, por la integración que tienen. Pero le cuento un ejemplo que me pasó a mí una vez que fui a Santa Fe al poco tiempo de la inundación. Me lo contaba gente de barrio. Cuando empezó a desbordar el río, que era el Salado, llamaron unos muchachos de un club de rugby, que no me acuerdo qué club es, de Santa Fe, que no tiene una gran tradición de rugby. Dejaron el entrenamiento y fueron. Y entonces me contaban los muchachos del barrio que rápidamente empezaron a poner las defensas para que no pasara el agua. Y se fue una cosa impresionante. Le digo, ¿por qué? Porque funcionaban como un grupo de hormigas, me decía. Parecían un grupo de hormigas. Y es eso, jugar en equipo, ¿no? 7:45 de la mañana. ¿Desde qué edad se puede jugar al rugby? De los 10, 11 años. ¿Desde qué edad se puede votar? ¡Uy, qué lío! Muy buenos días, Eduardo Barcesat. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien. Bueno. Paso un aviso que me pidieron que no me olvidara. Hoy a la noche en CN23... La Historia en Debate, que es el programa que yo tengo en CN23, junto con un muy buen equipo, hay que decirlo, hacemos una entrevista a Eve de Bonafini en la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Eduardo, Eve nos recibió con el corazón abierto, fue una cosa extraordinaria. Y después hay una charla entre Eve y Filmus, y después una entrevista a Filmus. Así que hoy a la noche, los que quieran verla, lo digo esto porque Eduardo Barcesat, entre otras cosas, además de constitucionalista, tiene, digo yo, el orgullo de ser abogado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Disculpe que le robe unos minutos, tocayo. No, desde ya. Y tengo que excusarme en público, yo tenía que estar en esa grabación, pero era el mismo día que tenía la exposición en la audiencia pública en el Congreso, y me habían dicho que iba a ser a primera hora, si era la hora de las 3, que era justamente la hora en que ustedes estaban filmando. Exactamente. Tuvimos una charla hermosa con el doctor Zaffaroni, que va a salir la semana próxima, que iba a ser, les digo para nuestros oyentes, iba a ser un picadito entre Barcesat y Zaffaroni. Yo me iba a quedar ahí mirando de un lado del otro, de un lado del otro. Bueno, al final quedé charlando con Zaffaroni. Bueno. Vamos con los jóvenes. Bueno, pero es perfecta la reflexión que hizo usted, Eduardo, porque la UNESCO ha hecho extraordinarios estudios sobre la capacidad creativa de los jóvenes, determinando que el periodo de mayor riqueza de pensamiento abstracto está precisamente entre 12, 13 años hasta los 25. Después ya empezamos a ponernos medio. Y nosotros que ya tenemos 26. No nos beneficia, diría él, no nos beneficia este estudio de Naciones Unidas, ilustrado con el caso de Alberto Einstein, de los grandes jugadores de ajedrez. Y la teoría de la relatividad la formuló a los 21 años, después la expuso, pero el momento creativo en que sale y rompe el modelo epistemológico es precisamente a los 21 años, ¿no? y grandes jugadores de ajedrez que a los 15, 16 años innovan en la materia. Bueno, entonces, ¿por qué no los vamos a dejar participar de la política? Este proyecto es parte del proceso de descosificación de los menores, creo, ¿no? Es decir, hasta aquí eran cosas. Cada vez vamos recuperándolos como lo que son, como personas humanas, como seres con capacidad cognoscitiva, volitiva y de pensamiento abstracto, más rica incluso que la que podemos lamentablemente expresar a nuestra edad. Entonces, además, como esto es potestativo, es decir, es una competencia que se les otorga, no es que sea vinculante y obligatorio ir a votar, sino que se nos posibilita ir a votar, merece todo el respeto y todo el amparo de la Convención de los Derechos del Niño. No hay ningún óbice constitucional a esto, y yo creo que es un paso más al reconocimiento de los jóvenes como seres humanos con plenitud de decisión, de capacidad de operar transformaciones y, vaya, de producir modificaciones e innovaciones que, enhorabuena, sean aportadas por este caudal valioso que son nuestros jóvenes, ¿no? Barcesat, viene extraordinario este aporte que hace usted respecto de cómo las nuevas disciplinas, nuevas miradas científicas, nuevas experimentaciones permite determinar cuáles son las capacidades a esas edades. Así es. Pero yo le pregunto lo siguiente: nuestra Constitución establece que el voto es obligatorio. Cuando uno dice incorporar a los chicos desde los 16 años, ¿debería ser también obligatorio o tendría que haber una modificación optativa? Porque en el caso de que fuera optativo a partir de los 16 años, yo pregunto, ¿no se estaría violando un poco el espíritu ciudadano de nuestra Constitución? Creo que no, porque también es optativo a partir de determinada edad el ir a concurrir a votar o no. Exactamente. De manera que se atiende a eso y nadie ha cuestionado como inconstitucional. Que a partir de los 70 es el... Es efectivamente, claro, es optativo, claro. Así que nosotros vamos a votar porque queremos votar. Sí. Bueno, en mi caso. No, no diga eso. Si yo lo, yo sé, vi su documento, 45 años, Barcesat, yo doy crédito. Bueno, creo que hay que darle la bienvenida con humor y con alegría. Y así debe ser seguramente considerado en el Congreso de la Nación. Le hago una pregunta. Tengo casi certeza de que la ley de contrato de trabajo establece que a partir de los 15 años en muchas actividades que no sean trabajos fuertes, trabajos pesados y en determinados horarios, ya a partir de los 15 años se puede trabajar y a partir de los 16 casi plenamente en cualquier disciplina laboral. Correcto. Es correcto eso. O sea que si uno puede trabajar, ¿por qué no va a poder ir a votar, no? Pero por supuesto es una expresión de la capacidad de la persona humana, así que bienvenidos los jóvenes que vayan a las urnas. Bienvenido. Estuvo chusmeando, digo yo, a esta hora de la mañana, otras constituciones para ver en países que sean interesantes para cotejar con la Argentina, ¿a partir de qué edad votan los jóvenes? La verdad que todavía no he podido pegarle un vistazo a eso, pero las leyes electorales, pero lo vamos a hacer seguramente. De todas maneras, creo que es una iniciativa que, repito, no lesiona aspecto alguno de la Constitución y, por el contrario, creo que resguarda y profundiza los derechos establecidos en la Convención de los Niños, tutelar de los niños, y el hacerlo potestativo establece que, bueno, no se vulnera el límite que esa convención regula, que es hasta los 18 años. Es decir, si el chico no quiere ir a votar porque no le interesa la política, no le gusta, no le atrae nada, bueno, se queda en su casa y no pasa nada. A los 18 ya es ciudadano pleno y, por lo tanto, tiene que, sí, efectivamente, tomar una decisión. Quiero, por último, cerrar, y no quiero parecerme al doctor Grondona, que la palabra idiota viene de ilota, y en el griego significaba los que no se ocupan de la cosa pública. Sí, doctor. Barcesat, no, le quiero cambiar un segundito. Adrián Corol, el tema. Adrián Corol, buen día. Le quiero preguntar por un episodio que se conoció hace poco sobre un robo, intento de robo en su estudio. ¿Qué ha pasado con este tema? No, fue un tema de simplemente una rapiña de rateritos y la puerta los resistió, el ruido los delató y la policía se los llevó. Esa sería la historia. ¿Cómo era la película esa? Robó lo único que pescaron. Sí, lo único que me obligó es a gastar unos buenos mangos en arreglar la puerta. La cerradura, entonces, claro. Bueno. Tenemos una música de cierre, puede escucharla porque viene al pelo respecto de lo que hablamos. Escúcheme, doctor, tenemos a La Negra Sosa con el Flaco Spinetta cantando una canción que se llama Barro, tal vez, que Luis Alberto Spinetta compuso a los 15 años. ¿Qué más le podemos dar? Maravilla. Un abrazo y muy buen fin de semana, Barcesat. Que sigan bien. Eduardo Barcesat y esta música, a los 15 años. Qué injusto, ¿no? Es un himno esto. ¿Sabe qué me pasa a mí cuando veo a alguien corriendo más rápido que yo? Digo, qué injusto. Habría que llamar a Mauricio y que prohíban que corran más rápido. Esto es insolente, que van a una velocidad indebida. Esto es gente talentosa a los 15 años y él no puede ni siquiera decirle a Freddie Mercury, ¿no? Perdón. Ni perdón a Freddie. Una vez hizo Dante Panzeri una tapa del gráfico con Martín Esteban Pando y le puso lentitud física, velocidad mental. Esa es la Consuelo de los Bordes. Que de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro, tal vez, esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Para el programa de Anguita, yo soy un jovencito de 85 años. Puedo asegurarle que los jóvenes actuales de 16 años tienen más criterio y más información que la que teníamos nosotros y la que tenían hasta hace 20 años. Además, jamás votarían a un presidente por el voto cuota como muchos de los viejos carcamanes que chillan por el voto de los jóvenes. Eso que tal vez reemprenderá. Eso que dijeron de Ochimín es interesante, porque Macri, o no sé si cualquiera de su gabinete tiene idea de quién fue Ochimín. Pero ¿por qué no haber ido? Debe estar vinculado con las importaciones del padre, ¿sí? Todo lo que se compra para el ferrocarril de China creo que es a través del padre de él. Y no sería raro que ahora esté con algo de Vietnam, pero sería bueno averiguar si no está metido el padre y este le hace un monumento. Buenos días. Vean la tapa de Clarín, es impresionante. Todo en contra. Nada de Macri. Tenemos que prepararnos a salir nosotros a defender a nuestra presidenta, porque los medios están haciendo estragos. Y bueno, Macri, De la Sota, todos están a nivel nacional a ver los votos que van levantando. Hay que tener mucho cuidado y no quedarse tranquilos. Norma de San Martín. Buen día, Anguita. Ayer los canales hablaron de la barrera, ¿no? Un pedazo de madera, pero no de la negligencia del conductor. Y encima, cuando fueron al hospital de Les Arcis, sin darse cuenta, la doctora dijo que ahora van a trasladar al paciente al hospital Pirovano para hacerle una tomografía. Yo esperaba la repregunta del movilero. ¿Cómo, en el hospital no hay un tomógrafo? Bueno, la repregunta nunca vino. No vaya a ser cosa que, si decía la verdad la doctora, también la rajaba. Buenos días. Para el programa de Anguita, habla Nilda de Devoto. Les cuento que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene un jardín de infantes cuyo nombre es Mafalda. Es el jardín de infantes común 3 del distrito escolar 16. Efectivamente, está en Devoto y el nombre fue elegido por la comunidad educativa hace 11 años. Bueno, desde ya excelente el programa, una maravilla. Los escucho diariamente. Un abrazo para todos. Mirá cuál es el concepto de Macri, ¿no? Con respecto a Mafalda. ¿Dónde está el jardín? ¿Dónde está Mafalda? En Devoto. Una aclaración. La compra de ferrocarriles que se hizo ahora en la visita del primer ministro de China. La hizo, me parece, el Estado directamente. Con respecto al padre de Macri, de Ferrocarril Sarmiento, en esa el padre de Macri no tiene nada que ver. Hay que recordar que le sacaron al grupo Sirigliano y los que entraron son Ferrovías, que es el grupo del empresario Romero, y Metrovías, que son los operadores del subterráneo, que es Benito Arroyo y Asociado, una empresa cordobesa que Walter Gubar debe conocer muy bien, ¿no? Así es. Temas internacionales, querido Walter. Bueno, se está desarrollando la convención republicana y allí, bueno, obviamente que la estrella es Mitt Romney, pero si hay algo que duele, que causa, digamos, cierto estupor, es el papel de Clint Eastwood. ¿Por qué? Porque es un tipo a quien, por lo menos en aquellos que vamos al cine, lo hemos querido por películas como desde Harry el Sucio hasta el Gran Torino, pasando por el Puente de Madison. Bueno, digamos, puesto a hablar de política, Clint Eastwood creo que es un Mauricio Macri multiplicado por 10, digamos. En su odio hacia todo lo que pueda llamarse izquierdista, que izquierdista en Estados Unidos es directamente ser demócrata, no es que hay que ser, digamos, otra cosa. Y toda su crítica fundamentalmente al presidente Obama por la gestión económica, y su defensa de todo lo que es el complejo militar industrial. De todos modos, Clint Eastwood evidentemente ha sido un gran apoyo y la gran figura convocante para esta convención republicana que aún no logra Romney superar a Obama en las encuestas, ¿no? Antes de ir a las noticias, Horacio del Prado, si usted tuviera que recomendar algo para ver por televisión, o digamos, para ir este fin de semana. El fin de semana, para mí, el partido de Colón-River es excluyente porque define un montón de posiciones. Y después hay que seguir la marcha del Potro, que hoy juega 13:30, compite allá en el Abierto de Estados Unidos. Seguramente, probablemente, pase la ronda porque juega ante un juvenil local, Ryan Harrison. Suponemos que Del Potro va a pasar, entonces hay que seguir en el fin de semana cómo le va a Del Potro. Y tenemos un resultado, a las 7:10 la nadadora argentina Nadia Báez terminó 14ª en la general, hizo 6ª en su serie, 14ª en los 100 metros libres en los Paralímpicos de Londres. Las 8 de la mañana, vamos al servicio informativo con Juan Carlos Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 8 décimos, humedad 96%. Especialistas en energía destacan el descubrimiento de otro mega yacimiento de crudo y gas. Se trata de 3 nuevos pozos ubicados en las provincias de Chubut y Santa Cruz. El anuncio fue realizado por el presidente de YPF, Miguel Galucho, durante la presentación del plan que prevé lograr el autoabastecimiento de combustible para el 2014. El servicio ferroviario del Sarmiento funciona con demoras. La unidad de gestión operativa informó que los problemas ocurren por un conflicto gremial de los trabajadores de limpieza de depósito. Las formaciones tienen un retraso de 45 minutos en la línea que une las estaciones de Moreno y Liniers. Tránsito. En los dos puentes Zárate, Brazos Largos, se están haciendo reparaciones de losa. Por favor, en la subida al puente Mitre Urquiza, circular a 40 kilómetros por hora. En la ruta 3, de Cañuelas a Monte, hay neblina máxima 60. Los trenes Sarmiento con demora de 30 minutos, los demás en orden, tutes a horario. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 8 décimos, humedad 96%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. ¿Sabes qué? Desde hace 20 años, las grandes corporaciones económicas utilizan horas de clase de las escuelas públicas y privadas para dar contenidos neoliberales. ¿Sabés qué? Lo hacen a través de la Fundación Junior Achievement. Junior Achievement nació en Estados Unidos en 1919. En 1991, llegó a la Argentina de la mano de Ricardo Zin, colaborador de José Alfredo Martínez de Hoz y luego de María Julia Alzogaray. ¿Sabes qué? Gracias a sus gestiones, en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, Junior Achievement fue declarada de interés nacional por el Ministerio de Educación. Según los propios datos de esta fundación, para el 2002 habían dado cursos en el 52% de las escuelas públicas y 42% de privadas de todo el país. En lo que denominan programa educativos, intentan inculcar los valores de la economía de mercado. Los programas son financiados y en algunos casos ejecutados por empresas de diversos sectores como Monsanto, Citibank y Fiat, entre otras, con el objetivo de formar consumidores de sus propios productos. ¿Sabes qué? Uno de los miembros del Consejo de Administración de Junior Achievement en Argentina es Julio Zaguier, presidente del diario La Nación. Mientras La Nación denuncia la presencia de militantes políticos en las escuelas fuera del horario de clase, no hace ninguna mención a la utilización de horas de clase por parte de las empresas privadas. Investigación Nacional. Para toda la Argentina. Nacional. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Luz. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 4 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Una vez más, como desde el 2005, la cultura tiene premio. Porque nos importa y queremos que ella entre día a día a cada hogar de los argentinos. Premios Radio Nacional, edición 2012. Menciones especiales. Agustina Díaz, Susana Pelayes. Les agradezco enormemente y lo comparto con mis compañeros de Contenidos y Memoria Histórica. La Garganta Poderosa. Para nuestros compañeros del barrio, para nuestras villas, es muy importante este premio, este reconocimiento. El equipo de Antropología Forense. Les agradecemos este reconocimiento que siempre nos genera más obligaciones. Previos a la trayectoria en radio, Matías Martín. Gracias por la radio, que me den algo y que venga de manos de esta persona que está acá atrás, que es Héctor Larrea, la verdad que me nubla la vista. Liliana Daunes. ¡Viva la radio! ¡Viva la vida! Gracias. Trayectoria cultural. Leonor Manso. Ricardo Piglia. Horacio Verbitsky. Estela Calori. Cuando un periodista dice que es militante, es porque está militando por la verdad, por la justicia, por el rescate de los pueblos olvidados. Premio de honor, Norberto Galasso. Y les agradezco desde las autoridades hasta la chica de la consejería que está en el salón de entrada, que son las que han hecho posible que hablemos hoy de Radio Nacional verdaderamente como nacional. Porque nos importa cultura para todos. Nacional, la radio pública argentina. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto, conoce a María y descubre el amor, el primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina, una película polémica, tierna, incorrecta. Infancia clandestina, una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. Hoy más que nunca, en la información. Bueno, como todos los viernes, en Hoy Más Que Nunca tenemos concursos y un montón de entradas para regalarte y una mujer entrañable para recordar en el día del séptimo aniversario de su partida. ¿Querés escucharla contando cuando la madre la llevó por primera vez a Radio Argentina? Tenía 8 años. A los 8 años me llevó a Radio Argentina para que me tomaran una prueba en un programa muy ómnibus así, donde había artistas, pero todos grandes, no era programa de chicos, yo nunca participé en programas de chicos. Y el trío que me acompañaba a mí, cantando canciones españolas, estaba compuesto por Héctor Stamponi en el piano, Armando Pontier en el bandoneón y Enrique Mario Franchini en el violín. Empezaste bien, hija directa de Avellaneda. Yo ponía la mano en el piano porque como me adoraba, encantaba, y no tenía piano en mi casa, y él me pegaba, no lo dejaba ensayar. Y en esas andanzas, como era una nena, corría por los patios de la vieja radio argentina, que estaba en la calle Bolívar, mi madre por ahí conversaba con gente, y yo me escapaba a la sala de ensayo y empezaba a darle con los deditos y a buscar acordes. Adolfo, a ver qué acordes encontró esta mujer cuyo nombre y apellido tendrás que... si te viera Garay, Empezó con español, siguió con folclore. ¿Te acuerdas qué mala suerte tengo de que cantaba el Chaco Nieto? Es de ella. Siguió con la balada, se quedó con el tango. La seguimos amando a... Claro que la conoces. Por eso podés llamar a qué teléfono, Mariana. Al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Responden y nos dejan, por favor, su teléfono. Por favor, y te cuento qué te podés ganar en el día del séptimo aniversario de la partida de la queridísima y talentosa. Dos pares de entradas para que vayas a ver Damián, El Cuerpo de los Condenados, mañana a las 19 en el patio de actores, Lerma 568. Muchas gracias a la gente de Duche Zárate, que vas a poder ver ahí al frustrado asesino de Luis XV, Cristian Palacios, en un espectáculo que dura 50 minutos. Un par de entradas para ir a ver Los Bagres, mañana a las 22:30 en la Ciudad Cultural Conex Sarmiento 3131, con el humor delirante de los Sutotos. Gracias, Valeria Solar. Dos pares de entradas para ver El Túnel, Vuelve el Túnel, muy buen espectáculo basado en la novela de Ernesto Sábato, que pertenece al actor y dramaturgo Roberto Ibáñez. Esto va a ser el domingo a las 20:30 en el Teatro El Tinglado, que queda en Mario Bravo 948, compuesta de Andrés Basalo. Gracias a los muchachos de Simkin y Franco. Dos pares de entradas para ver Mamushka el domingo a las 20 en el Club de Trapecistas Estrella del Bicentenario, Ferrari 252. Muchas gracias a la gente de Pintos y Gamboa, siempre tan amables todos con nosotros. Un par de entradas para que vayas a ver Por el Lado Más Bestia el domingo a las 20, también en el Conex, Sarmiento 3131, un espectáculo de monólogos de humor ácido interpretados por Pablo Micosi. Gracias a vos también, Valeria Solars. Y un par de entradas, escuchá a Graciela Drago, que después decir que no lo dije, para ver a Silvia Iriondo en tributo a Leda Valladares. Pongámonos de pie por las dos. Hoy, a las 21:30, en el Centro Cultural Caras y Caretas de Venezuela 330, con Miriam García como invitada especial. El viaje te lo cobra la señora que está cantando. Tenés que llamar a estos teléfonos y decir su nombre y su apellido para probar que la recordamos tranquila y mansamente, como era ella. 0810-222-0870 o llamando al 4999-8700 y dejando su teléfono. Los que no están tan mansos ni tranquilos, querido paredero, son los que tienen previsto viajar a partir del 1 de septiembre al exterior y dicen, no, ¿por qué vas a comprar dólares en el mercado negro si pagas con tarjeta y está todo bien, te lo cobran al precio oficial? Bueno, novedades en la AFIP. Han cambiado. Más 15%. Claro, claro. Vos pagás, por ejemplo, vas y comprás, viajás al Uruguay porque tenés que ir a entrevistar a alguien. Sí, sí, señor. Entonces decís, voy y comés y te tomás un medio y medio y te pedís una pamplona, qué sé yo, y pagaste el precio oficial. Y vos decís, bueno, ya está, pagué el precio oficial del peso uruguayo. Exacto. No, más 15%. ¿Pero cómo? Sí, cuando llegás acá, la tarjeta de crédito te carga un 15% más. ¿Me escuchaste bien? Vos, por ejemplo, pagás el IVA que pagás en Uruguay y queda en Uruguay. Sí. Bueno, además de eso pagás un 15%. Sí, ¿no? Yo me meto en el baúl con María Galanis. En el caso puntual de Uruguay van a hacer algo seguro al respecto. Los uruguayos van a tener que hacer algo. Los uruguayos van a hacer algo, pero el problema es que esto te puede pasar en la India, claro, en Japón. Esto es una medida globalizada. Bueno, ¿cuál es la ventaja? Que si vos pagás impuestos a los bienes personales o ganancias, esto se convierte en un crédito fiscal. Se convierte en un crédito fiscal, entonces vos cuando a fin de año vas y te lo deduces, 15, eso te lo reintegran, perfecto. La pregunta es, ¿y si yo no estoy inscrito en esos impuestos? Bueno, te queda un crédito fiscal. La pregunta es, ese crédito fiscal que a lo mejor lo tenés 6 meses, ¿alguien te lo actualiza, te lo indexa? Me parece que la AFIP no ha contemplado esto. Hoy es la etapa, no solamente del diario Clarín, hoy es la etapa de Ámbito, que nadie puede decir hoy que Ámbito sea un diario opositor, por ejemplo. El tema se las trae, y les voy a contar algo que ya me vino por dos personas que viajaban. El sistema de la AFIP al mediodía se cae con los viajeros. Se cae. Usted tiene que ir a comprar los dólares que le autorizan, que los tiene que comprar 24 horas antes, 48 horas antes, mientras haciendo la valija, saludando a los tíos. Ya tiene que ir a comprar los dólares o los pesos o lo que fuere. Y va la AFIP. Y la AFIP en horario bancario dice, no hay sistema. Entonces, una persona me dice, yo le dije al de la AFIP, y sí, pasa regularmente. Y después, ¿qué es lo que...? Vas al banco con el permiso, con el pasaporte, que yo, con el cosa, y te dice, no tengo dólares, no tengo peso, qué sé yo, no tengo euros. Entonces te dicen, bueno, anda a la AFIP, que te sellen eso, y a lo mejor encontrás. Entonces vos volvés y te dan la platita. Con lo cual estamos ante un sistema de morón, pero no de morón de... ¿Dónde está Sabatella? Sabatella, sino como dice el senador Fernández. Dice, para ciertas cosas soy de morón, no de Quilmes. ¿Usted quería comentar algo, Cubano? Yo le quería hacer un agregado, una salvedad, que es el hecho que las... Digamos, ese 15%, en el caso de las compras hechas por internet desde la Argentina, aunque sean compras en el exterior, aquellos que compran libros, discos, lo que fuera, no lleva ese recargo el 15%. Lo cual es por lo menos tranquilizador para aquellos que sigan comprando, siga participando. Que compramos libros o que compramos Muy bien, libros. Usted se pasa un aviso, yo compro libros por internet, muy bien. Bueno, en Uruguay, perdón, que lo diga. Yo me compro remeras color. Perdón. Hablando, ya que nombramos a Uruguay, todo lo que tiene que ver con los libros y con la música en Uruguay no paga IVA, cualquier tipo de un CD, un DVD que vos compres dentro de Uruguay no pagan IVA, no tributa IVA. 8:15, ayer la querida Tati Almeida me mandó un mensajito diciendo no se olviden que hoy viernes es el día del detenido desaparecido. Y como también me llegó una gacetilla de una conferencia de prensa que se va a dar en el Instituto Espacio para la Memoria, dije, qué mejor que hablar con alguien que Tati quiere mucho, que nosotros también, digo, yo a título personal y en general en este programa, que es la querida Ana María Cariaga, a quien doy los buenos días. ¿Cómo estás, Ana María? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, estamos bien. En un día como hoy que merece tu reflexión, merece que pensemos también por qué se instituye un día para una figura tan espantosa que vos sufrís familiarmente y que muchísimos otros también sufrimos por distintos motivos. Así que es un momento para escucharte, Ana María. Sí, yo creo que es una iniciativa que parte de una tragedia, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica, pero que fue una iniciativa inteligente instalar, en realidad es el 30, o sea que ayer fue el aniversario, digamos, el día en que se recuerda a los detenidos desaparecidos de Latinoamérica, una iniciativa de FEDEFAM, la Federación de Familiares de Desaparecidos, precisamente en toda Latinoamérica, y que contribuyó enormemente a poder instalar, a poder reflexionar sobre lo que fue la figura de la desaparición forzada de personas en estos países que a través de, bueno, en el caso del Cono Sur, de las dictaduras instaladas durante los años 70 en estos países, trajo, como bien decís vos, un enorme dolor en muchas familias argentinas y latinoamericanas, irreparable, y también en nuestras sociedades, ¿no? Que creo que, bueno, por eso es muy importante lo que está pasando en nuestros países en este momento, porque se está tratando de restituir de alguna manera la dignidad y la subjetividad respecto de toda esta tragedia. Y efectivamente, en este sentido, y hablando también de los hermanos uruguayos, trabajando juntos, entre otras cosas, investigando las consecuencias de lo que fue la Operación Cóndor, esta verdadera internacional del horror, esta coordinación represiva para el secuestro, la desaparición y la muerte y el intercambio de prisioneros entre las dictaduras del Cono Sur, precisamente los compañeros de Uruguay estaban tratando de localizar y de alguna manera recuperar y hacer una marcación en lo que fue la casa en donde se constituyó el Partido para la Victoria del Pueblo, donde fue el congreso inaugural de la formación de ese partido, que de alguna forma lo que trató fue de nuclear a exiliados de provenientes de distintas organizaciones que habían tenido que dejar su país buscando solidaridad en estas tierras y que después debieron también, yo digo, el exilio del exilio y el éxodo de los compatriotas de Uruguay que tuvieron que volver a irse de este país perseguidos esta vez por la dictadura de Argentina. Así que precisamente hoy se hace esta conferencia de prensa para marcar mañana una casa que queda en Lanús, también con la solidaridad del intendente de ese partido, Darío Díaz, en Valentín Alsina, que fue esta casa que de alguna manera sirvió de disparador para una lucha que están llevando hasta hoy los hermanos de Uruguay, ¿no? Mañana se va a colocar una placa allí en el partido de Lanús, en la calle Ricardo Balbín, 564, a las 10:30 de la mañana. Me parece muy bueno que no estén siempre localizadas en los mismos lugares este tipo de actividades recordatorias, ¿no? Yo creo que muchísimas de las cosas que se están haciendo ahora con esto de las baldosas, que los mismos familiares tramitan con los que hacen en los barrios las baldosas y demás, me parece que nos está dando el ejemplo de que esto hay que extenderlo, que hay que llevarlo a todos lados, Ana María. Exactamente, exactamente. La verdad que, bueno, precisamente también en el Día del Detenido Desaparecido, ayer se colocó una baldosa en homenaje a Ortega Peña, y efectivamente entre la gente que tiene esta iniciativa de recordar de alguna manera barrios por memoria y justicia, se van marcando en distintos lugares a lo ancho y a lo largo del país, y en otros países también, ¿no? Otros pueblos hermanos que están adoptando estas formas de lucha que de alguna manera van un poquito siempre a la vanguardia, ¿no? Dicho en el mejor de los sentidos, para compartir y crecer, yo creo que es un momento muy propicio y en esta línea, y bueno, efectivamente son las formas en que los pueblos van reactualizando su memoria para la justicia, ¿no? Ana María, una última consideración o comentario para escuchar tu reflexión. Vos comentabas Orleti como un centro del horror que internacionalizaba, que regionalizaba, ¿no? Y que me parece que pocas veces acentuamos o subrayamos que acá la resistencia, la lucha fue de muchos pueblos hermanos latinoamericanos y que por eso ellos internacionalizaban la represión. Es decir, que la persecución acá se ha hecho de carácter regional, por supuesto promovida por el Departamento de Estado norteamericano, con Kissinger, Nixon, con las máximas figuras de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, porque acá hubo una resistencia que no respetaba los límites geográficos que se impusieron con los modelos coloniales o neocoloniales. Exactamente. Yo creo que hubo una solidaridad entre los pueblos en las luchas hermanas que, digamos, también requirió de la represión del Departamento de Estado norteamericano y de los militares formados, en definitiva, en la Escuela de las Américas, de una coordinación represiva que alcanzara a esa unión latinoamericana. Automotores Orleti realmente fue un lugar que en donde fueron llevados compañeros de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Paraguay. Hubo dos detenidos desaparecidos cubanos también. Y bueno, y creo que hubo niños desaparecidos. La mayoría de los que pasaron por ahí fueron uruguayos. Y creo que precisamente, bueno, digamos, así como no tuvo represión, no tuvo fronteras la represión, tampoco lo tiene la lucha de nuestros compatriotas, de estos pueblos latinoamericanos, y creo que eso se está mostrando también hoy en las distintas iniciativas y gestiones a nivel de Latinoamérica. Por eso me parece que es muy propicio para reafirmar esto, porque yo digo siempre que durante muchos años la lucha de las madres, de las abuelas, del movimiento de derechos humanos tuvo un discurso alternativo, un discurso que tuvo que abrirse camino con mucho esfuerzo, y que de alguna manera hoy esto esté institucionalizado y le vuelva a la sociedad como políticas públicas de memoria, realmente es un logro que tiene que que ver también con la concientización de los jóvenes, ¿no? Y su involucramiento en una historia que efectivamente los alcanza. Ana María, entonces hoy a las 13 horas, conferencia de prensa en el Instituto Espacio para la Memoria, Avenida Roque Sáenz Peña, Diagonal Norte, 547, sexto piso. Exactamente, ahí nos vemos entonces. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un beso para todos. 8:23, uno se pregunta, bueno, ¿y Ana María Carea por qué es directora del Espacio para la Memoria? La historia, yo no sé si todos la conocen y vale la pena escucharla dos minutos porque es muy impresionante. Esther Balestino, la madre de Ana María, nacía en Paraguay, que vino como tantísimos hermanos latinoamericanos a estas tierras, que, como bien decía Alberdi, esta era una tierra pródiga. Nada más que Alberdi lo pensaba solamente o principalmente para los europeos, pero la realidad es que fue una tierra pródiga lo mismo, para italianos, españoles y también para paraguayos, bolivianos y demás. Bueno, Esther Balestino vino acá, se casó, tuvo hijas, y en el año 77 secuestran a los dos yernos y a Ana María. Ella se puso a luchar y Ana María apareció. Y entonces le dijeron, bueno, ya no tenés que luchar, ¿cómo que no? ¿Y los otros miles? Dijo Esther Balestrino de Careaga. Inmediatamente después de eso, ella se integró y tuvo un papel muy destacado en la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Fue una de las madres que aquel 8 de diciembre o 10 de diciembre fue secuestrada en la iglesia de la Santa Cruz. ¿Quién fue el entregador? El que mencionábamos al principio de esta nota que cuando Astiz iba y le llevaba un libro, este te va a gustar. Infiltrado, ¿no? Él se hizo llamar Niño, Gustavo Niño. Fíjense el documento que se había hecho, el nivel de perversión. Gustavo Niño, y las madres lo prohijaron, lo cuidaron, porque él decía que tenía un hermano desaparecido. Pues bien, Ana María, como decimos, apareció. Su compañero de entonces no apareció. El compañero de su otra hermana, que es Carmen, una médica pediatra que tiene hoy su familia, que también es una luchadora, tampoco apareció, y tienen además en la familia a Esther Balestino de Careaga como desaparecida. Así que Ana María, además de ser una militante, de tener esta responsabilidad, es alguien que carga una mochila muy fuerte y que cuando decimos hay que entender el funcionamiento en equipo, si la familia, ¿no? Si Ana María, sus hermanas, si la familia no tuviera esto del juego en equipo, seguramente no podría cargar esa mochila en la espalda. 8:25 de la mañana, Adrián Corona. Vamos ahora a Hernán Mundo, que está con el móvil de la radio recorrida para la situación en este paro docente que se ha planteado hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Buen día, para todos, recorriendo la Ciudad de Buenos Aires, distintos barrios de la capital federal con esta medida de fuerza que realizan los docentes de los gremios UTE y ADEMIS, en respuesta a la decisión del ministro Esteban Bullrich de separar del cargo a 6 docentes y un auxiliar de portería de la Escuela 13 de Monte Castro. Recordemos que realizaron una representación artística, una parodia justamente del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del ministro Bullrich, después de el accionar, que ya se conoce, de la línea 0800, que hasta la gestión del PRO, para denunciar, entre comillas, la intromisión política en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que decir que si esto está en el acatamiento, está muy cerca de serlo, porque hemos relevado aproximadamente unas 10 escuelas de los barrios de Boedo, Balvanera, Almagro, Caballito, y lo que hemos observado en la gran mayoría de los casos es que a esta hora no hay ni docentes, ni alumnos, ni siquiera personal de portería y de limpieza en alguna de las escuelas que hemos observado. El caso quizás más emblemático, que nos sirve siempre de referencia, el de la escuela Colegio Mariano Acosta de Urquiza al 200, con puertas totalmente cerradas. En otras de las escuelas que hemos observado, los afiches del gremio UTE con el lema que convoca a esta medida de fuerza en el día de hoy: nunca más persecución y castigo a docentes y estudiantes. Afiche, reiteramos, del gremio UTE, el mayoritario en cuanto a representación docente en la capital federal, que está justamente llamando a esta medida de fuerza. 11:30 de la mañana, los docentes se van a trasladar a la jefatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, van a marchar por el centro de la Ciudad de Buenos Aires justamente con el reclamo para que se deje sin efecto esta sanción. De hecho, ayer el gremio UTE interpuso un recurso de amparo para que no se aplique la medida, reiteramos, contra los docentes y un auxiliar de portería de la Escuela 13 de Monte Castro. Muchísimas gracias, Hernán Mundo. Seguimos en contacto. Un abrazo, hasta luego. Tema paro docente, vamos a, entonces al maestro Horacio El Prado. Vamos a dar, querido alumno Corol, resultados fresquitos que estamos tomando de algunos Twitter verdaderamente fantásticos. Por ejemplo, ¿está en Twitter usted? Argentinos Olímpicos, Noelia Molina, Ernesto Rodríguez, el Comité Paralímpico, que están dando información al instante de los resultados de nuestros representantes en los Juegos Paralímpicos de Londres. Por ejemplo, en remo, el porteño Carlos Bisocchi, acaba de terminar sexto en su clasificación single y va al repechaje de mañana sábado. Y debutó la atleta bahiense Perla Muñoz, décimo puesto en disco, lanzó a 17.70, también por supuesto sigue adelante. Estamos esperando resultados de Fernando Eberhard en tenis de mesa. Y esta mañana va a haber una gran actividad porque estamos, también están listos para competir los judocas Fabián Ramírez, José David Efrón. Hoy más tarde juegan los Murciélagos, que es el equipo de fútbol, y por la tarde, bueno, hay atletismo todo el día, atletismo 8.53 bajo José Luis Antelo, y por la tarde también lo vamos a tener a Hernán Barreto en los 100 metros. Quería contarte que esta noche en el Teatro del Borde, en Chile 6.30, vas a poder ir a las 21.30 a ver un espectáculo muy especial. Se llama Lo que llevo de ausencia y está dedicado a Haroldo Conti. Haroldo Conti, recordemos, un escritor extraordinario, nacido en Chacabuco, que fue secuestrado en mayo de 1976. Estaba escribiendo y tenía el papel en la máquina, un cuento que finalmente sería el último cuento de Haroldo Conti, A la diestra, cuya inspiración se lo dictó la muerte de una tía muy querida de él, Teresa Marino. El cuento se desarrolla en su pueblo natal, en Chacabuco, su ciudad natal, y evoca diversos aspectos de su infancia, y es como una celebración, una fiesta donde conviven los vivos y los muertos, y por igual, y en esta propuesta escénica que podés ver en el Teatro del Borde, bueno, el protagonista es Marcelo Bucosi, nacido en Chacabuco, ¿eh? El tipo tiene una chapa que dice Chacabuco, y está acompañado por la guitarra acústica de Amoliano Rojas, con dramaturgia y dirección de Alfredo Martín. Vuelve a su hogar de Villa Crespo, Haroldo Conti, que no morirá nunca, y allí se ocupa no solo de terminar el cuento también, sino de otros menesteres relacionados con una celebración que hay que llevar a cabo más allá de la muerte. Teatro del Borde, Chile 6.30, hoy a las 21.30. Lo que llevo de ausencia. 8:30, vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 7 décimos, humedad 96%. Especialistas en la Constitución Nacional se manifestaron a favor del proyecto de bajar la edad de los votantes. El abogado Roberto Boico aseguró que es muy saludable para la democracia promover el sufragio de los jóvenes de 16 años. Por su parte, Eduardo Barcesat dijo que hay que permitir la participación de los adolescentes en la política. ¿Por qué no los vamos a dejar participar de la política? Este proyecto es parte del proceso de descosificación de los menores. Si hasta aquí eran cosas, cada vez vamos recuperándolos como lo que son, como personas humanas, como seres con capacidad cognitiva, volitiva y de pensamiento abstracto, más rica incluso que la que podemos lamentablemente expresar a nuestra edad. Además, como esto es potestativo, es decir, es una competencia que se les otorga, no es que sea vinculante y obligatorio ir a votar, sino que se los posibilita ir a votar, merece todo el respeto y todo el amparo de la Convención de los Derechos del Niño. No hay ningún óbice constitucional a esto, y yo creo que es un paso más al reconocimiento. Se profundizó la crisis en Europa. El desempleo superó el 11%, lo que equivale a 18 millones de personas sin trabajo. El Instituto de Estadística de Alemania informó que la situación empeoró en los últimos meses debido a los problemas que existen en las economías de España y Grecia. Tiroteo en un supermercado en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Hay al menos 3 muertos y varios heridos. Ampliaremos. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 7 décimos, humedad 96%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Bueno, y seguimos nosotros sorteando y regalando libros a todos aquellos que se quieran comunicar. Hoy tenemos 3. Un acto vergonzoso sobre el genocidio armenio, Pedagogía del oprimido de Paulo Freire y Diálogos de Cito Lema. Estos 3 libros los estamos sorteando hoy, justamente recordando los 92 años de la radiofonía argentina. Radio Nacional tira la casa por la ventana regalando libros, nada más ni nada menos. Pueden llamar al 0810-222-0870 o al 499-98700 si nos dejan allí su teléfono. Ayer me llamó Raúl Sabatella, un hombre, un luchador de esos que no para, padre de Martín Sabatella, entre otros méritos, para comentarme que hoy, viernes 31 de agosto, a las 19 horas, se va a presentar el libro La Ley y las Armas, una biografía de Rodolfo Ortega Peña, que, como ustedes sabrán, fue ejecutado por un comando de la AAA con zona liberada por el comisario de la Policía Federal, Alberto Villar. Este libro va a ser presentado hoy en la Casa de la Memoria y la Vida. Así que los que quieran ir, esto es Santa María de Oro 3530 en Castelar. Entonces, lo dicho, a las 19 en Santa María de Oro 3530 en Castelar. Por supuesto, si hay paro del Sarmiento, los que vayan de lejos, agénciense otro medio de comunicación. 8:35, una cosita breve y después vamos a una tanda. 2 clubes argentinos grandes de fútbol se están reorganizando muy bien. Punto 1, San Lorenzo de Almagro, mañana tiene elecciones. Uno, el candidato más famoso es el candidato a vicepresidente, Marcelo Tinelli. 3 listas, durante toda la jornada se va a poder votar. Y otro, 2 caras importantes en Independiente, donde Javier Cantero, el presidente, además de tener a Queblaites y a Vázquez, que ya son sus aláteres, suma caras nuevas. El Tolo Gallego es la más famosa, y que ya se presentó como el nuevo entrenador, por suerte, quiere ir por el campeonato. Y Florencia Arieto, la abogada que se hizo cargo como jefa de seguridad, ayer la vi en televisión y me pareció extraordinaria, me pareció una joven brillante, muy seria y muy fundamentada. Vamos a la tanda. Nacional. La radio pública tiene países. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 36 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Soy Guillermo. Soy Mirta. Soy Mario. Soy Silvina. Soy Ángel. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Comienza espacio publicitario. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana. 36 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Él ya es parte de tu vida. Parte del aire. Parte de de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es un artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Dentro de una hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Walter Gubar. Se ha producido un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Ya sabemos casi que es una especie de violencia epidémica la que sea en Estados Unidos, con estos tiradores que de golpe irrumpen. Comenzó, digamos, esta última seguidilla comenzó con el estreno de la película Batman, y la semana pasada hubo un episodio similar muy cerca del Empire State Building en pleno centro de Manhattan, donde un empleado despedido de una tienda abrió fuego contra sus jefes y contra otros empleados. Ahora es en Nueva Jersey, en un centro comercial llamado Old Bridge, donde aparentemente hay ya 3 muertos, probablemente uno de los muertos sea el tirador, y cuando tengamos más detalles vamos a completar la información. 8:39, decíamos que este domingo para los vietnamitas es el día de la independencia, celebran el Día Nacional. Vamos a poner un poquitito de música tradicional vietnamita, y les quiero contar, en algún momento de mi vida yo era una especie de vietnamólogo. No, era un fan de Vietnam, era un en realidad la militancia revolucionaria, Walter, en los años 70 tenía varios parámetros para los que estábamos comprometidos. Uno era, por supuesto, la Revolución Cubana, pero otro era Vietnam. Y había una cosa que las juntaba las dos, la frase del Che que dice crear 2-3 muchos Vietnam. Claro. Yo tuve la oportunidad de viajar a Vietnam hace aproximadamente 20 años y recorrer bastante. El 2 de septiembre es la fecha para ellos, porque el 2 de septiembre de 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Japón, que había ocupado esa zona, como muchas otras, Japón había sido gran perdedor. Recordemos, hace muy poco hablábamos del horror de las 2 bombas atómicas en Japón en agosto. Pues bien, en septiembre los últimos japoneses que quedaban en Vietnam se retiraron. ¿Y quiénes accedieron al gobierno? Los del frente que lideraba Ho Chi Minh. ¿De dónde era Ho Chi Minh? Del Partido Comunista Vietnamita. El mismo Ho Chi Minh había ido a estudiar a Francia, y lo que hacían los comunistas de ese entonces, que no solamente iban a estudiar, sino iban a militar, iban allá a tratar de combinar con sus pares comunistas franceses, con dirigentes sindicales, el derecho que tenían los trabajadores y el pueblo vietnamita de vivir en igualdad que el resto de los pueblos, con independencia. Pues bien, él trabajó de mozo, Ho Chi Minh trabajó en París de mozo, y después volvió y organizó el partido, primero distinto tipo de frentes, hasta que organizó el Partido Comunista, y en el 2 de septiembre del 45 asumen el gobierno. Lo que pasa es que inmediatamente después, cuando Estados Unidos tomó conciencia, ¡epa!, pero se nos escapa la liebre, entonces empezó todo un proceso por el cual Estados Unidos no reconoció eso, y como estaba Francia en el medio, que ocupaba Vietnam desde 1850-60, le dijeron a los norteamericanos, tranquilo, nosotros nos ocupamos de Vietnam. En realidad, los franceses tenían en Laos, en Camboya y en Vietnam distinto tipo de protectorados, eran varias colonias. Una era algo que a usted lo habrán mandado más de una vez, Hugo. A vos te habrán mandado a la Cochinchina alguna vez, ¿no? Sí, varias veces. Y la, yo iba. La Cochinchina, el delta del Mekong, Vietnam del Sur, era una de las regiones históricas. ¿Por qué la traigo a mención? Porque mucho antes de los franceses, durante siglos, los chinos, poderosos vecinos de los vietnamitas, ocuparon Vietnam. Cuando uno habla con los vietnamitas, decían problemas eran cuando estaban los chinos. Con estos, con los franceses, con los norteamericanos, con estos imperios nuevos, problemas tuvimos, pero el problema era tener con un poderoso vecino. Es decir, Vietnam siempre fue un pueblo sometido y siempre fue un pueblo orgulloso y que se liberó. En el 45 empezó esta situación y como los franceses no se iban, organizaron un poderosísimo ejército guerrillero que llegó a darles una sorpresa a los que eran, se suponían, los mejores mercenarios del mundo, las tropas de la Legión Extranjera Francesa, les dio una gran sorpresa en la base central que tenían, que el aeropuerto, en la zona del norte, una zona muy montañosa, el aeropuerto de Dien Bien Phu, que era la base militar de ellos. Les dio una sorpresa tan grande que en 45 días los franceses se pegaron la vuelta, no derrotados, recontra derrotados. ¿Qué hizo Estados Unidos ahí? Dijo, bueno, vamos a reconocer a este señor Ho Chi Minh, a su jefe militar, Von Nguyen Giap, pero vamos a hacer una cosa, vamos a dividir Vietnam en dos. Así como los franceses antes lo tenían dividido en tres, más Laos, más Camboya, nosotros lo vamos a dividir en dos. Y crearon Vietnam del Sur con un gobierno títere. Ese gobierno títere pro-norteamericano duró muchos años, ¿eh? La guerra fue de una crueldad tremenda. Murieron 3 millones de vietnamitas. Entre el año 65, que los norteamericanos inventaron un conflicto para intervenir directamente ellos con 500,000 de soldados, no con un grupito, no con un grupo comando de tropas especiales. Llevaron 500,000 soldados más los cientos de miles de soldados títeres que tenían en el sur. En el año 73 se retiran los norteamericanos, dejan mucho apoyo militar, dejan mercenarios, y el primero de mayo de 1975 se terminó de liberar Vietnam de ocupantes, ya sea de ocupantes extranjeros como de estos títeres que quedaban, y Vietnam a partir de ese momento es un país unificado. Nunca más, fíjense, nunca más tuvieron guerra. Los chinos tuvieron la tentación en el año 79 de pegarle un zarpazo a Vietnam. Ya con revolucionarios comunistas en el poder, quisieron pegarle un zarpazo a Vietnam. Era un país que estaba, imagínense, demolido, con el agente naranja, con bombas químicas, todo lo que le habían hecho. Y en el año 79, en el norte de Vietnam, ingresaron unas cuantas divisiones chinas. Este señor, Von Nguyen Giap, dijo, vienen los chinos, viejos conocidos. Los dejaron entrar, los rodearon y les dieron para que tengan. Nunca más, nadie más osó entrar en ese país. Es un país pacífico. Ellos siempre decían, Vietnam es un país pacífico. Pues bien, desde el año 75, salvo esta irrupción china que fue repelida, los vietnamitas han dado pruebas de ser un pueblo pacífico. Y el día domingo, cuando celebren su independencia, todos tendríamos que recordar que crear 2-3 muchos Vietnam es reconocer a los pueblos pacíficos, pero orgullosos, que cuando los invaden y los quieren someter, se defienden hasta liberarse. Bien informado. Hoy más que nunca. Amigos, el titular es bastante triste, sin subsidios, y dice el Copete que desde hace 8 meses las 42 instituciones no reciben los fondos que deben aportar por ley el Ministerio de Cultura porteño. Cuando digo instituciones estoy hablando de bibliotecas populares, y estamos en comunicación con el presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de la Ciudad de Buenos Aires, Pedro Cerveri. Buenos días, Pedro. Hugo Paredero lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, Hugo. ¿Cómo está? Bueno, gracias por su preocupación. Sí, por supuesto, queremos saber en qué estado están las cosas y conocer su estrategia. Estrategia bastante difícil. Perdone por el término castrense, pero bueno, se me vino ese. Pero es así realmente. No, mire, estamos tratando de cobrar, ¿no es cierto? Ajá. Siempre haciéndolo por vías normales y pacíficas, ¿no? Sí. Es cierto, hace 8 meses que no se cobran los sueldos que la ley fija para los bibliotecarios y bibliotecas populares. Es decir, la ley 2035 fija dos tipos de subsidios, ¿no? Ajá. Un subsidio que es un subsidio mensual, que es para atender al sueldo de bibliotecarios, y a la vez obliga al contratar bibliotecario. Quiere decir que nos ponen deuda y después no nos dan el dinero. Nosotros tenemos un riesgo muy grande al no pagar los sueldos, porque podemos ser pasibles de juicios laborales, ¿no es cierto? Estamos hablando de qué cantidad de sueldos, Pedro. Y de sueldos son alrededor de 30 y pico de sueldos. Uh-huh. De cada biblioteca, son 32 entidades que están en esa situación. Uh-huh. El sueldo son más o menos, están en 7.000 y algo de pesos, de los cuales hay que destinar para bibliotecarios y elementos para uso de bibliotecarios, ¿no? Vamos a recordar que la ley que usted menciona define a las bibliotecas como asociaciones civiles con personalidad jurídica que nacen por iniciativa de la comunidad y la dirigen sus socios, ¿no? Exactamente, exactamente. Es decir, nosotros tenemos que cumplir como si fuera una asociación civil. Claro. Es decir, tenemos que presentar balances, llamar a la asamblea una vez por año, presentar a los socios lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, y los edificios... por lo general un 80% son propiedades de las asociaciones civiles. Por lo tanto, un juicio laboral es muy perjudicial. Se ha perdido una biblioteca por un juicio laboral en Boedo, y hace 2 años o 3 años han tenido juicios bibliotecas que lo han podido superar, las comisiones directivas, ¿no? Por personas, bueno, que fueron a trabajar a Donoran, después dijeron que tenían que cobrar un sueldo que no lo cobraban, y bueno, iniciaron una demanda judicial. Y el problema nuestro en este momento es gravísimo, porque al no tener el subsidio, al no cumplirse con el subsidio, no podemos pagar los sueldos. O sea, hay que tratar de buscar todos los medios posibles como para poder reunir dinero y pagarle a la gente, porque nadie puede estar 9 meses sin trabajar, ¿no? ¿Tampoco tienen razones por las cuales no se les paga? Mire, no nos han... Yo le puedo decir así rápidamente, le hemos mandado una nota al jefe de gobierno, no hemos tenido respuesta. Le hemos mandado una nota al ministro y también se ha perdido ahí en las tramitaciones burocráticas. Sí hemos tenido una respuesta a través de la defensora del pueblo, la señora Muñiz, que ha hecho todo lo posible, se ha tratado de comunicar con el señor Capato, que parece que es el señor que tiene la llave de todo esto, ¿no? Ajá. Y no ha tenido respuesta. Después nos llamaron del despacho del doctor Raffo, también se comunicó con el señor Capato y tampoco le contestó. Después nos comunicamos con él, bueno, nos llamaron por teléfono, también se interesó, tengo que ser honesto, el diputado Frigerio, el señor Sorgente también nos llamó y se estaba ocupando del asunto. Y la última reunión que tuvimos fue en la legislatura, que asistimos también porque el doctor Raffo nos acercó a poder estar en la reunión de la Comisión de Cultura. ¿Cuándo fue esto? Eso fue hace 3 días, la última reunión que hemos tenido. Ajá. ¿No? Y ahí fuimos atendidos también por el doctor Mucciarello, por la señora Rinaldi, es decir, los diputados se han preocupado un poco. Y el día viernes, no el día jueves, es decir, tuve una conversación de la oficina del señor Capato y nos dijeron que estaba el asunto ya en tratativas, que a lo mejor por entre el 10 y el 15 de septiembre cobrarían, ¿no? Pero venimos de promesa en promesas, es decir, nosotros no sabemos hasta qué punto esto va a llegar a buen resultado, ¿no es cierto? Pero tratamos de hacer todo lo posible para que cumplan con la ley, porque el problema acá es que, aparte del problema moral, ¿no es cierto?, que es un problema de dejar a la gente 9 meses sin cobrar, sí, que es tristísimo, hay un problema de incumplimiento de la ley por parte de las autoridades. Es decir, ¿qué mal se puede sentir el vecino? Y si fuera de todo tema político, ¿no es cierto? Porque usted sabe que los vecinos de Ciudad de Buenos Aires que van a las bibliotecas, por lo general son de distintas posiciones, ¿no? Sí. Se siente mal, porque es como si no cumple el Estado, ¿no es cierto? Porque el gobierno no cumple con la ley, ¿qué podemos esperar de los demás, ¿no es cierto? Los vecinos están indignados, van a las bibliotecas y están indignados. Y se lesiona además un espacio de formación, de recreación, de información muy, muy importante para la comunidad. Y esas lesiones después, bueno, a veces tardan en cerrar. Sí, está bien lo que usted dice, ¿no es cierto? Es decir, la Biblioteca Popular no solamente cumple la función de préstamo de libros, actualización de material bibliográfico. Nosotros dependemos de una ley, la 23.351, que es la que crea también las federaciones y forma la Junta nacional, ¿no? Sí. Este, la ciudad de Buenos Aires también tiene el honor de ser secretaria de la Confederación Argentina de Bibliotecas, es decir, este, el movimiento de la biblioteca de la ciudad de Buenos Aires es muy importante. Es muy importante. ¿No? Si las autoridades no lo conocen, ¿no? Pero bueno, nosotros en la Feria del Libro compramos un 50%, con un 50% de descuento, libros para las bibliotecas, para actualizar el tema bibliotecario, bibliotecológico, perdón. Este, y es el único acceso que tiene la gente que no puede adquirir un libro para poder estudiar. Por supuesto. Yo no sé si no se ve esto, ¿no? Y si no, la gente, el vecino que quiere leer, que le gusta leer, sí, también va a la biblioteca. Pedro, también no tiene rédito político, ¿se da cuenta? Entonces, por supuesto, por supuesto. Por eso, por todo eso es que queríamos comunicarnos, Pedro, y pedirle, porque estamos terminando el programa, si usted tiene algún alguna dirección electrónica, algún teléfono que pueda ser útil para quien nos está escuchando y pueda ayudar, digamos, a la cadena de recuperación. Sí, yo en este momento estoy usando el mío. Bueno. De la Federación Biblioteca Popular de Ciudad de Buenos Aires, @hotmail.com, después está Pedro Cerveri, @hotmail.com.ar. Hotmail creo que es .com nomás. .com, perdón, si me confundo con el otro del estudio. Bueno, Pedro, bueno, ojalá que se solucione esto de verdad, por el bien de ustedes, por el bien de los usuarios, por el bien de todos. Bueno. Muchas gracias por esta comunicación. No, sí, gracias. Pedro Cerveri, presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos de una buena en medio de una mala, que tiene que ver la mala porque anoche hubo un episodio en Palermo, en la calle Julián Álvarez, 1964, que incluyó una toma de rehenes, una buena que tuvo un final feliz, que fueron liberadas dos chicas, dos hermanas, en ese departamento, en el sexto piso B. Todo empezó a eso de las 10 de la noche. Y digo una buena porque fue impecable el operativo que siguió el protocolo de un dispositivo que viene manejando el Ministerio de Seguridad, la doctora Garré. En cuanto a toda esta ola que hay, en la cual muchos medios hablan de nuevas palabras como entraderas y demás, hay un dispositivo especial para este tipo de hechos que permitió que rápidamente estuviera la comisaría 21 en el lugar, pero que también rápidamente se entablara una negociación con quienes eran en ese momento, además, los captores de estas chicas, y finalmente fueron detenidos, las rehenes liberadas. Cuando llega la policía al lugar, esto ocurre, la denuncia alrededor de las 10:10 de la noche, la policía llega 4 minutos después, tocan el timbre y dicen, bueno, la atienden unas chicas y dicen, no, acá está todo bien, acá está todo bien. Y eso es lo que informa la policía del comando. No, está todo bien, no hay más que hacer porque tocamos y era una falsa alarma. Y del comando le dicen, no, señor, por protocolo vaya y verifique arriba que esté todo bien. Y ahí fue donde, por medio de un encargado del lugar y de algunos vecinos, y entra la policía y se dan cuenta que efectivamente había personas bajo privación ilegítima de la libertad dentro del sexto B, y el resto más o menos es lo que ya sabemos. Vino el grupo Geof, que no fue necesario que despliegue todo su arsenal y demás, pero sí, también es muy interesante el tema psicológico. Un negociador que trabajó de un modo impecable, y una licenciada en psicología, gabinete psicológico, que prestó atención a las víctimas, y también un comisario que salió a hablar con los periodistas, que salió y dijo, muchachos, pasó esto, dio la cara, no el vecino y demás, sino el comisario Torres, donde destacó el protocolo del Ministerio de Seguridad para estos casos. Le hago una pregunta, ¿se puede mandar un mensaje de texto al 911? Yo no lo he probado, pero habría que... ¿Pero sabes por qué se lo pregunto? Yo nunca me lo pregunté. Un asterisco porque habría que poner, ¿no? Porque si usted está en una situación en la cual no puede hablar, puede mandar un mensajito. Muchas veces. Porque llamar al 911 con los secuestradores delante es medio incómodo, ¿no? Decir, mire, disculpe, bueno, tengo un aviso que hacer. Te digo... En cambio, hacerse el qué sé yo, y mandar un mensajito... Es más fácil. Te digo cortito y al pie. A la vuelta de donde fue anoche lo de los rehenes, la noche anterior hubo un caso también de robo con detenidos, donde exactamente pasó lo mismo, que va la policía, toca el timbre y dice, no, acá está todo bien. Lo que pasa es que la noche anterior fueron uno de los ladrones el que dijo, no, acá está todo bien, y una persona que estaba ahí, que conocía a los dueños de casa, dijo, ese no es el dueño de casa. Walter Gubar, estamos por irnos, rapidito. Sí, dos palabras. Laurie Penny es una joven indignada británica que se hizo famosa justamente